Sí, bueno, los temas que a uno se le van ocurriendo de las áreas, digamos, para poder trabajar en la legislación también, ¿no? Y un poco pensaba decir también bueno, cuando uno hace un proyecto, tratar de poder incluir de dónde se saca el presupuesto para ese proyecto, porque si no se hace difícil que los proyectos sean aprobados y después sean efectivizados, porque hay leyes que, muchísimas leyes, tenemos leyes para exportar, pero leyes que después no cuesta mucho implementar en la realidad. Entonces, bueno, por ahí verle la manera de sacar. Yo creo que el medio ambiente es un tema que es una preocupación de todos, del futuro de nuestros hijos, nietos, bisnietos, el calentamiento global y todo lo que se sabe en cuanto a esto nos va a traer, ya nos está trayendo y nos va a traer consecuencias no tan a largo plazo. Y entonces me parece que hay que pensar en una provincia de Buenos Aires, una séptima sección que tenga que ver también con el cuidado, sobre todo de los reservorios de agua. Nosotros estábamos, tuvimos hace tiempo tratando de trabajar en el tema de lo que son los reservorios de aguas provinciales con el presupuesto que ellos requieren, ¿no? Porque uno declara algo y después hay que trabajar para, en consecuencia, eso lleva todo lo que se dictamine en una ley, lleva un presupuesto. Y eso es como descentralizar, como los temas municipales, descentralizar la policía y no darle presupuesto. Descentralizar es muy lindo, pero siempre que venga acompañado con el presupuesto para poder, o por lo menos parte del presupuesto para poder ejecutar. Y me parece que hay que pensar ya en construcciones edilicias ecológicas, aunque sea tratando de restarle al inmobiliario un porcentaje, al que lo haga de esta manera, o a la tasa municipal un porcentaje, pero pensar e incentivar al ciudadano que construye, no solo las construcciones públicas, sino también privadas, a ir con las nuevas tecnologías, con la energía solar y con todo lo que se viene en cuanto a cuidados de lo que no nos sobra, sobre todo los argentinos, ¿no? Que es la electricidad, bueno, también el gas. Poder pensar en algunos temas que tienen que ver con eso y también con la educación, porque si nosotros no implementamos en la currícula educativa y no concientizamos a los jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente, probablemente cuando uno llega adulto no, nos cueste tanto cambiar, ¿no? Por eso es que todavía estamos lejos y ojalá en estos próximos 4 años nos acerquemos un poco más de lo que es la división de los residuos y todo esto en lo que se trata de trabajar. Cuesta de parte del ciudadano también, no de todos, porque algunos están acostumbrados, pero bueno, en otros países uno lo ve que ya una vez que uno se agiliza con este tema forma parte de la vida diaria y es como lo de las bolsitas, protestan, pero finalmente salen con la bolsita ecológica y eso va a dar realmente un beneficio importante a la población. Y hay cosas que solamente requieren, solamente, ¿no? Entre comillas, un poco de difusión, un poco de información, ¿no? Porque a veces uno está haciendo una casa o está haciendo algo y no sabe que hay sistemas que por ahí requieren una inversión inicial un poco más onerosa, pero que después en el tiempo terminan siendo más beneficiosos y además son beneficiosos desde el punto de vista ecológico, ¿no? A veces también requiere un poco de difusión de las nuevas tecnologías o de qué cosas nos pueden ayudar a colaborar con la ecología, que también después terminan colaborando con el bolsillo de uno, ¿no? Exactamente, o implementar, yo pensaba, ¿no? Esto es a nivel nacional, pero pensaba, que yo vuelvo a repetir lo del fútbol para todos. Estoy totalmente de acuerdo con que el fútbol, que es un deporte para los argentinos primordial y que todo el mundo tiene derecho a poder disfrutar de los partidos mirándolos en su casa cómodamente, tiene que seguir siendo para todos. Pero no se podría pedirles a todos los privados una publicidad y parte de esa publicidad destinarla a la prevención de por ejemplo de violencia, al cuidado del medio ambiente, a todo lo que uno quiere prevenir. Digo, si uno quiere, se puede. Nosotros podríamos no malgastar o no gastar semejante cantidad de dinero en el fútbol para todos usándolo oficialmente y sí sacar de los privados un porcentaje para solventarlo al fútbol para todos y por otro lado para hacer prevención. Me parece que hay que empezar a usar los medios de comunicación pensando en la gente. Entonces, bueno, se me ocurre eso, como también se me ocurre el porcentaje importante que tenemos de los famosos nini, jóvenes que no estudian ni trabajan, porque nosotros hemos encontrado en la inclusión educativa, pero resulta que de cada 100 chicos que empiezan la primaria, 38 terminan la secundaria. O sea que hay un gran porcentaje de gente que deserta de la escuela, que no la termina, ni aún no haciéndolo repetir, ni aún haciéndolo pasar de grado sin las cuestiones básicas. Y sin embargo, bueno, esa persona no estudia y muchas veces tampoco accede al trabajo. Entonces, bueno, pensar en un empleo joven, pensar en un proyecto que tenga que ver con la implementación de una rotación o de algo que solvente por parte del Estado, pero también los privados, y empezar a hacer intervenir a los dos sectores. O sea, el Estado tiene que ser un Estado presente, pero no un Estado bobo. O sea, un Estado que realmente acompañe, pero que el privado también ponga su parte, y por eso es que necesitamos que realmente confíen en nuestro país, en nuestra provincia, y vengan a invertir, porque necesitamos de los dos. El Estado no puede solventar todo y tampoco puede estar ausente. Tiene que estar presente, arreglando, y me parece que por eso te digo, creo que se nos van a ir algunas ideas, uno ya tiene, se nos van a ir ocurriendo muchas ideas, algunas te tiran los mismos vecinos, inclusive para leyes provinciales también, o que tienen que ver con esta sección. Así que, van a encontrar en mí alguien que va a estar pensando diariamente en estos temas. Me parece que llegar a ser legislador provincial es un embudo. 92 legisladores de la provincia de Buenos Aires, creo que de mi partido van a quedar en este caso 10, 12, 14 legisladores, ojalá sean más, pero no son tantos, y me parece que uno tiene el privilegio, pero a su vez tiene la gran responsabilidad de representar ese lugar, que la banca es de la gente, no es de uno, digamos, más allá de que uno la represente, y me parece que el trabajo debe ser devuelto a la gente con una legislación importante que le venga bien a todos los bonaerenses, bueno, sobre todo a la gente de la séptima y con el corazón puesto en Saladillo. Así que bueno, esperemos poder cumplir con ese rol. Se viene hablando en distintos medios de comunicación en los últimos días y suele ser un tema recurrente también en las distintas campañas electorales, el tema de la drogadicción o específicamente el tema del narcotráfico más que la drogadicción, ¿no? Sí, nosotros tenemos para, así como el país en estos años para algunos fue ganado, para otros en algunos aspectos fue perdido. El narcotráfico del 2003 al 2008 creció entre 6 y 8 veces. El narcotráfico, digo, no el consumo de drogas, ¿no? Menos duras. La mayoría de los que persiguen son simples consumidores. Sabemos que tenemos en las villas y en los countries gente obviamente de otros países y de nuestro país trabajando con el narcotráfico duramente. Bueno, así pasó con la efedrina y por eso fue el triple crimen, y ahí se descubrió de qué manera importábamos efedrina como si fuera agua, y nadie pensaba o nadie se ponía a pensar por qué de repente había tanta importación de efedrina. Y sin embargo, bueno, son cosas que nosotros tenemos que justamente, que legisla también controla y debemos controlar, ¿no? Y bueno, y nos encontramos ahora ante un avance importante que no va a ser fácil, pero que la pelea tiene que ser con el narcotráfico, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando vino gente del Cedronar, que obviamente tiene que ver con el narcotráfico sobre todo, prevención de adicciones, pero sobre todo lucha contra el narcotráfico, que cuando yo le dije, bueno, pero ustedes van a venir con algún programa a instalar en los barrios y vamos a hablar de la prevención y de lo que es estas drogas, que por ahí hay gente que cree que no les hace nada, y cuando uno lee desde la marihuana hasta lo que quieras, tiene que ver con el desarrollo neuronal, con la capacidad, disminuye el rendimiento intelectual, o sea, no son drogas inocuas. Más allá de que algunas no generen adicción como el tabaco, no te traigan cáncer de pulmón, te trabajan lo más importante que son las neuronas, ni hablar de la cocaína y de otras drogas. Entonces, bueno, más allá de la prevención, le digo, pero nosotros tenemos que hacer campañas fuertes para luchar contra el narcotráfico. Y la misma gente del Cedronar, no les miento porque había varios en la reunión en Mitre, inclusive estábamos varios partidos políticos, me dice, y pero eso es muy difícil porque hay campañas políticas que se solventan con el dinero del narcotráfico. Entonces yo digo, bueno, si la gente del Cedronar, que es la gente que tiene que luchar contra el narcotráfico, ya está entregada pensando de esta manera, o sea, si uno realmente pudiera saber qué partido político hace una campaña política con dinero del narcotráfico, realmente habría que descartarlo y expulsarlo ese partido político. O sea, si no combatimos seriamente este tema, bueno, algunos que creemos que no pasa nada, vamos a terminar con un hijo o con un familiar o con un amigo directo metido en las redes del narcotráfico, que también está relacionado con la trata, con la prostitución y con otras cuestiones, ¿no? Y me parece que, bueno, que son temas en los que uno tiene que, sin miedo, salir a hablar también, ¿no? Aunque son, yo entiendo que son problemas complejos, que obviamente tiene que ser más que nada la nación la que se encargue de cuidar las fronteras y de no sacar gendarmes de las fronteras justamente al conurbano, sino asentar las fronteras, porque ahí es ahí donde realmente uno que ha recorrido y que por ahí pasa, creo que el año pasado o el anterior, hicimos un viaje a Brasil, y la verdad que pasar por Uruguay y por Brasil, uno puede llevar tres personas metidas en el baúl del auto que no pasa nada. Entonces, bueno, estas cosas son las que realmente hay que replantearlas. ¿Qué podría hacer yo desde la provincia de Buenos Aires? Y bueno, trataré de plantear estas cosas, lo que se pueda a nivel provincial, y lo que no, elevarlo también hacia proyectos que encaren los diputados nacionales también, ¿no? Ale, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme siempre, y bueno, un saludo grande a toda la gente y pedirles el acompañamiento este próximo domingo 9 de agosto. En este frente que es Cambiemos, que intenta rescatar lo que está bien, pero seguir progresando en el caso de la séptima y de los bonaerenses por una provincia mejor. Y en el caso local, bueno, saben que yo acompaño al intendente Carlos Antonio Gorosito, y creo que la ciudad bueno, queremos que siga creciendo y que siga siendo una ciudad que se destaque en la provincia de Buenos Aires, así que pedimos el acompañamiento este próximo domingo 9 de agosto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Alejandra Lorden, presidenta del Consejo Deliberante de Saladillo, precandidata a diputada provincial por el Frente Cambiemos. 32 minutos de las 11 de la mañana. Willy